quieras, amor, cómo lastimas mi corazón cuando pasas a mi lado y no me miras. Conozco sin que el brillo de tus ojos me lo diga cómo atormenta el alma una pena escondida. Y no me miras, no me miras, no me miras. Amor, que soy pura fantasía. Mírame por favor y lameré tus heridas. No habrá escarcha en tu almohada ni soledad en tu vida. No dejaré a la razón matar tu corazón a sangre fría.